En este día, fiesta de la Transfiguración del Señor, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Este domingo coincide con la fiesta de la Transfiguración de Jesús, día en el que celebramos uno de los misterios más importantes de su vida, uno de esos acontecimientos que nos enseñan, nos instruyen más allá de las palabras, nos instruyen por el hecho mismo de que pasaron. Todo lo que le pasó a Jesús en su vida es lo que de alguna manera nos pasa o nos pasará a nosotros. De una manera u otra, místicamente pasaremos por lo que pasó Jesús. Él lo pasó para enseñarnos a pasarlo. Pienso que podemos empezar este audio diciéndonos a nosotros mismos: no te olvides, por favor, no nos olvidemos de las caricias que nos ha dado Jesús a lo largo de la vida. No te olvides de aquella vez que experimentaste el cielo y la tierra. No te olvides de ese día en el que dijiste: qué lindo sería que esto dure para siempre. No te olvides de ese día en el que te diste cuenta que estabas enamorado y pensaste en lo linda que es la vida. No te olvides de ese retiro espiritual, de ese encuentro que hiciste en donde te diste cuenta que es imposible dudar de la presencia de Jesús en este mundo. No te olvides, por favor, no te olvides de esa misión o de esa obra de caridad en la que te diste cuenta que vale la pena dar la vida por otros y pensaste para adentro: ojalá toda la vida sea una misión. Estarás pensando: ¿por qué empecé así este audio? En realidad, no sé, casi siempre cuando empiezo el audio, no sé por dónde empezar. Y es ahí donde experimento claramente que es Jesús el que me guía cada día para empezar y terminar. A veces el cansancio, las dudas, las dificultades, las contradicciones, los propios miedos nos hacen olvidar de las cosas lindas de la vida, de los momentos en los que tuvimos certezas que parecían que nunca íbamos a olvidar. ¿Te pasó? A mí sí, muchas veces. A veces nos gana el cansancio o el desánimo nos gana por cansancio. Pero Jesús ya no quiere que dudemos y nos dejemos vencer. Él se esmera para que no olvidemos, para que no nos dejemos vencer por la duda, por la comodidad. Hoy me surgió ese deseo de decirte y decirme, decirnos a todos: no nos olvidemos de nuestras transfiguraciones, no nos olvidemos de esos momentos en el que Jesús se nos mostró y se nos quedó en el corazón para siempre. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más pretendemos recibir? Para el cielo falta, tenemos que asumirlo. Mientras tanto, hay que seguir el camino. Hay que bajar de la montaña en donde todo era lindo. No podemos pretender todo el cielo en la tierra por anticipado. Eso no es real. Solo podemos pretender un pedacito. Es lo que pretendió Pedro. Es lo que hubiese pretendido cualquiera de nosotros ante semejante momento. Tan, pero tan emocionante y lindo debe haber sido ese momento que Pedro ni siquiera pretendió una carpa para él. Se conformaba con dormir a cielo abierto. No le importó nada. Carpa para todos, menos para él. En esta fiesta, en algo del Evangelio, por un ratito se nos muestra el final del trayecto de nuestra vida, para que no se nos ocurra abandonar por las dificultades que vivimos durante este largo y duro camino. Las pruebas y tentaciones son muchas veces duras, las caídas son fuertes y a veces repetidas, parece que estamos en knockout. Pero nosotros respiramos otro aire, debemos respirar otro aire,